Hoy es jueves 23 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Euski Plaza Elkartea ha organizado una comida con el fin de apoyar el proyecto comunicativo. Así es, la comida se celebrará el próximo sábado 25 y a continuación se abordará una asamblea en la que se valorará la marcha del año 2013 y se presentarán los nuevos proyectos para el presente año. Las entradas a esta comida se pueden adquirir en el bar Caleberry o en la dirección de correo electrónico euskiplaza@euskiplaza.net por 15 euros. Y recordaros que hoy es el último día para adquirir esas entradas. Nueva reunión del plan estratégico. Lo que plantea es una reunión para exponer la filosofía del plan estratégico los criterios a priorizar en el mismo. La cita será hoy jueves a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y ordenanza municipal de ayuda para asistir a las actividades socioculturales. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berriozar aprobó la ordenanza reguladora de las ayudas para asistir a actividades en el ámbito de las áreas de educación, cultura, deporte, igualdad y juventud, de tal forma que se concederán ayudas a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en dicha norma y con el informe de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. El objetivo de esta ordenanza es ayudar económicamente a la inscripción de actividades del curso 2013-2014 a las familias con menos recursos económicos. El plazo de solicitud de las mismas finaliza mañana 24 de enero y las solicitudes se deberán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Y cambiamos de tercio para hablar de los jóvenes, Xavi, ya que el curso de premonitores llega a su fin. Así es, Garasi, y lo hace con un acto de cierre del curso. Un acto este que es abierto a toda la población. Los premonitores recibirán un certificado de asistencia y aprovechamiento a dicho curso y en este acto se podrá ver un vídeo con algunos de los trabajos realizados en el mismo curso. Todo esto será mañana viernes a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y seguimos hablando de juventud, porque la Gasta Asamblada convoca una asamblea para preparar los carnavales. De esta manera calientan motores los jóvenes de cara a los carnavales. La convocatoria propone una asamblea abierta con el fin de aportar ideas de cara a Carnavales 2014. La cita será mañana viernes a las 7 de la tarde en el Centro Juvenil. Y este viernes también toca poner color y ambiente en algunas calles de Berriozar. Así es, Garasi, y es que este viernes toca Euskal Poteo. Por iniciativa de AEK, Zorroca y Mintzakide, esta actividad promueve la utilización del euskera, así como el disfrute de la lengua navarrorum en un ambiente distendido. Se realiza normalmente los últimos viernes de mes, en la que suele ser habitual la música, los cantos y en esta ocasión también el humor, ya que los asistentes en las distintas paradas podrán amenizar el evento con sus chistes. Exposición fotográfica sobre los pescadores en el lago Suchitlán. La Galería del Kulturgune recoge estos días una exposición fotográfica de 20 instantáneas organizada por El Salvador, el Cartasuna, en las que se recogen las labores de pesca artesanal por pescadores en el lago Suchitlán, situado en El Salvador, Centroamérica. Mañana tendrá lugar una proyección en el Kulturgune también que versará sobre este tema. Y en unos minutos tendremos la ocasión de hablar en este magazine informativo Caixo Berriozar con uno de los responsables de esta exposición, Peio Goyache. Y abrimos la sección deportiva con la información de montaña. Xavi, los amigos de la montaña tienen una cita este fin de semana con el Monte Gurat. Así es, Garasi. Las montañeras y montañeros berriozartarras se desplazarán hasta la localidad de Areso para ascender la cima del Monte Gurat de 955 metros. Esto será el domingo 26 a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguski. Bueno, parece que no nos libramos de la lluvia. Mejor nos contarás tú, Xavi. Como bien dices, no nos libramos de la lluvia. Así parece que va a ser a lo largo del fin de semana también, ya que la predicción nos dice que tendremos cielos muy nubosos y precipitaciones débiles con probabilidad de ser ocasionalmente moderadas. Los vientos flojos a moderados del noroeste con rachas fuertes y las temperaturas máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.